rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Aquí estamos iniciando el Enredando las Mañanas con frío desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Mataderos hoy para hacer el Enredando las Mañanas desde Radio La Retaguardia, como cada jueves desde que comenzó este proyecto. Andamos por aquí haciendo radio colectivamente con otros medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, no solo radios, sino también los colectivos gráficos, que después de que terminamos a las 12 de hacer nuestro segmento radial cotidiano, diario, aparecen para meter mano a la obra realizada durante la mañana. Y la podés ver en formato gráfico, no solo en alguno de nuestros medios, sino también en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Bueno, vamos a tener, como cualquier programa de la mañana, algunas cosas que estén vinculadas al hoy, a la hora, pero también sabés que en este programa vas a encontrar quizás algunas noticias que no vas a ver en otros medios. No creo que en los medios tradicionales, vamos a ver, vamos a hacer el recorrido ya mismo, ese que hacemos en general sobre el final del programa. Me voy solo a Página 12, que es el que me puede generar alguna duda en este contexto. Sí sé que en estos casi 7 años de impunidad que tuvo la causa por la desaparición de Daniel Solano, hasta el día de ayer, en el que fueron condenados los 7 policías que fueron a proceso, fueron condenados a prisión perpetua por su asesinato, aunque todavía no haya aparecido su cuerpo. En estos 7 años casi, Página 12 no ha dado cuenta con cotidianeidad de lo que ha sucedido con Daniel Solano, un trabajador golondrina de una comunidad guaraní, Misión Cherenta, allí en Tartagal, Salta, que cuando fue por segunda vez en octubre del 2011 a laburar como mano de obra esclava, casi, porque si bien con un sueldo, Daniel se dio cuenta que era parte de una estafa. Trabajadores golondrina que recorren kilómetros y kilómetros del país para ir a trabajar una temporada en la recolección, en este caso, de manzanas, y que termina, digamos, viendo que lo estaban cagando cuando cobró su primer sueldo. Era el segundo año que iba, así que ya estaba advertido de la situación, lo comenzó a charlar con sus compañeros y en noviembre, una noche que había ido a un boliche, porque también está esto de que los trabajadores golondrina tienen todo un circuito armado, digamos, para que el poco dinero que gastan, que reciben a modo de paga, se lo gasten después en tragos, en boliches de los mismos dueños o de gente que trabaja con los mismos dueños, en putas, que en general son víctimas de trata de personas. En ese lugar claramente no hay una elección, digo, aunque esa sea otra discusión, si se puede elegir o no estar en estado de prostitución. Ahí está claro que hay trata de personas, digamos, hay muchos testimonios de ello. Y entonces terminan devolviendo a ese circuito viciado el poco dinero que cobran por su trabajo. Daniel vio todo esto, comenzó a charlarlo con sus compañeros. Obviamente lo advirtieron y decidieron matarlo y desaparecerlo. Ayer hubo justicia y nosotros lo vamos a reflejar. Y te decía que eso seguramente, creo yo, no lo vas a ver en Clarín, no lo vas a ver en La Nación. Cuando hay una noticia vinculada que bien puede ser tomada en cuenta de esas que les interesan a los medios tradicionales, ¿no? Que tiene que ver, por eso digo que seguramente Página 12 sí lo va a reflejar, que tiene que ver con la... Daniel fue a laburar para la empresa Agrocosecha. La empresa Agrocosecha en realidad tercerizaba para Expofrut, que es una empresa transnacional que exporta, digamos, y que tiene como, o tuvo en realidad como vicepresidente a una persona con un poder bastante importante en la Argentina del día de hoy, porque, en fin, es el ni más ni menos que el embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oriz de Roa. Después vamos a escuchar una charla que tuvimos anoche con Sergio Heredia, la actuación de Heredia y de Leandro Aparicio, que han sido los abogados de esta causa desde el inicio, ha sido fundamental realmente, siempre, por supuesto, lo mismo que decimos siempre en todas estas causas, la tenacidad de los familiares y la movilización popular y que otros familiares hayan tomado la causa de Daniel ha sido importante, pero en este caso, desde lo legal y desde la reconstrucción de la historia, claramente hay que darles a Heredia y a Aparicio, los abogados de la causa, una felicitación especial porque lograron armar un rompecabezas que, de esos que uno puede suponer muchas veces, pero que es muy difícil de conseguir las pruebas necesarias y los testimonios necesarios para arribar a una jornada como la de ayer. Sandro Berte, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Kidel eran 7 policías de la provincia de Río Negro hasta ayer que fueron condenados a prisión perpetua y a inhabilitación perpetua para ser funcionarios públicos, que es lo que eran, aunque hayan ido esa noche sin uniforme a sacar a Daniel Solano a los golpes de allí, a matarlo, a desaparecer su cuerpo hasta el día de hoy, aunque está esa presunción de los abogados de que está en un jagüel, digamos, donde ya se pudieron sacar algunas heladeras y lavarropas y cosas que teóricamente, según lo que ellos creen, fueron arrojadas para que el cuerpo de Daniel no pudiera ser encontrado, por lo menos con sencillez. Así que, digamos, fue un día histórico. Casualmente o no, es el mismo día de del primer año sin Santiago Maldonado. Mucha gente ayer repitiendo en los medios tradicionales de comunicación que era el primer año de la muerte de Santiago Maldonado. En realidad hay un error allí que tiene que ver con que no sabemos cuándo lo mataron. Sabemos que ese día lo secuestraron y lo desaparecieron, pero no tenemos, digamos, claro todavía qué día lo mataron ni cómo lo mataron. Eso esperemos que no tengan que pasar 7 años como pasaron en el caso de Solano para que podamos saberlo. Arrancamos la mañana del Enredando. Lo vamos a hacer con música de la que pondría, supongo, Natacha Bianchi si estuviera hoy en la operación técnica. Estreno, exclusivo del Enredando las Mañanas. Del primer disco de Led Zeppelin, del segundo, perdón, en el 69. Hasta las 12 estamos. We'll be right back.

Bueno, por supuesto que también va a haber lugar para hablar de lo que fue ayer, lo que fueron ayer diferentes actos en todo el país alrededor del primer año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Así que nos vamos a dar en un rato tiempo para al menos poder contar lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, aunque insisto, la convocatoria era y fue importante en otros puntos del país también, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos haciendo hoy el programa desde aquí, por eso vamos a poder reflejarte lo que pasó en la Plaza de Mayo, pero también es cierto que en estas circunstancias es muy poco lo que vos podés conseguir de noticias. De hecho, estábamos pensando puntualmente aquí en La Retaguardia en hacer una nota sobre las movidas que hubo ayer por Santiago en otros puntos del país, porque en general quedan sepultadas por lo que sucede en la Plaza de Mayo. Ayer, en el Enredando las Mañanas, que se hizo desde Córdoba, desde Zumba la Turba, estuvieron con compañeros y compañeras en el piso acompañándolos de La Poderosa allí en Córdoba. El fin de semana pasado se realizó este nuevo foro, esta cumbre de base en Porto Alegre. También, así como viajaron compañeros de Zumba y otros colectivos de la red, viajaron dos compañeritos nuestros de La Retaguardia. A uno lo tengo aquí, a Lorenzo Viviace, que va a ser parte del Enredando de hoy. ¿Qué haces, Lolo? Buen día, Fer, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Y bien, bien. Todavía no termino de caer de todo lo que pasamos el finde. Fue impresionante. Ya desde la ida, en el colectivo de medios, en el medio de colectivos, hubo buena onda, buena, ¿cómo decir?, disposición a hacer un laburo completo, comprometido. Y bueno, eso, nos reunimos, hicimos asambleas en el micro, con los medios, decir, bueno, hagamos una ¿cómo se llama? Una cobertura conjunta. Sí, tal cual. Y bueno, después fue derivando eso. Tal vez no sale uno lo que uno espera, ¿no?, en el ideal, pero... Pero bueno, la intención estuvo, así que fue impresionante. Y bueno, y cuando llegamos allá, todos los días paneles, más fuerte, más, no sé, impresionante que el otro. Fue muy, muy piola todo. Y lo importante siempre de estos de estas movidas que se organizan y en la que uno puede encontrarse con otras personas es, en el caso nuestro, haciendo comunicación, digamos, la posibilidad, la chance siempre de intercambiar con otros, de escuchar otras experiencias. Sabemos que hay algunos audios por allí y en el correr de la mañana te propongo que escuchemos alguno de ellos, el que vos elijas, que te parezca que sea bueno, digamos, empezar a escuchar en estas mañanas del Enredando. Dale, de una, porque hasta nos podemos sorprender, porque obviamente no pudimos ir a todos los paneles, así que tal vez agarre alguno que no llegue a escuchar, pero sé que vale la pena, como fue el panel de Derechos Humanos, que no pudimos ir, ni Juli ni yo, pero todo el mundo que fue nos dijo que fue uno de los más fuertes, por lo menos, que, bueno, 14 panelistas, fue el más grande de todos, y bueno, un cachetazo atrás del otro, pero que vale la pena escuchar ahí a Mónica, por ejemplo, como siempre, a madres, padres de... A Mónica Alegre, a la mamá de Luciano. De Luciano, a los padres y madres de Ayotzinapa, bueno, Sergio, personas que vale la pena escuchar y estar atento a lo que dicen. Bueno, después compartimos audios entonces. Decías recién de Mónica Alegre, que estaba en realidad muy apurada por regresar de Porto Alegre para poder estar ayer en General Roca, o en Fisque Menuco, como quieras decirle, donde... se leyó la sentencia completa. No es habitual que se lea la sentencia completa en un juicio. De hecho, demoró 5 horas la lectura, comenzó a las 10, bastante puntualmente, y terminó cerca de las 15. La pudimos escuchar por una transmisión especial que hicieron desde Radio Zona Libre Fermín Martínez y Nadia París, sí, los dos mismos que están señalados por el Ministerio de Seguridad en el informe de las RAM como si fueran terroristas internacionales y que están complicados en el caso de Fermín en una causa judicial. Ellos ayer desplegaron todas sus armas sobre la mesa, una computadora 9 milímetros, un micrófono 3DB y armas de ese estilo para poder hacer esta transmisión especial que nos permitió escuchar esto. Tercera cuestión sobre la pena que se da de aplicar e imposición de costas en base a la escala penal contemplada para el delito reprochado, conforme el tipo penal en los cuales fuera subsumido los hechos, la pena a imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con más... En consecuencia, conforme al el acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en lo criminal, por unanimidad falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones, artículos 80, inciso 2 y 9 y 142 bis, inciso segundo del Código Penal. En carácter de coautores, artículo 45-55, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal. 2. Condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes funcionarios públicos a la pena de prisión perpetua, artículo 80, inciso 2 y 9, 248, 45 y 54 del Código Penal, más inhabilitación perpetua. Bueno, allí tenés la lectura final de la sentencia completa. Eso fue a las 14 y 23 exactamente, cuando se dijo que probados los hechos para la justicia se los iba a condenar por el crimen de Daniel Solano a prisión perpetua a los 7 policías. Ayer por la noche estuvimos charlando con Sergio Heredia, uno de los abogados junto a Leandro Aparicio, que además, bueno, pasaron tantas cosas alrededor de la causa de Solano, pero durante los primeros 2 años de laburo, ellos fueron filmando una película, además, que, bueno, nada, es muy interesante, en paralelo a la reconstrucción de los hechos que hoy son probados por la justicia, Heredia y Aparicio hicieron además una muy buena película documental que recuerdo en aquellos años iniciales de la causa presentamos aquí en Buenos Aires, en ATE Capital, junto a la gente de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y a otros colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a escuchar la charla con Heredia, si les parece. Que tengo escuchadas montones de sentencias en todos estos años de laburo y siempre queda alguna duda, ¿no?, sobre lo que están diciendo. Uno trata de quedarse con los trazos más gruesos porque después hay un montón de tecnicismos que pueden llevar a confusión. Si llegamos a esta sentencia, desde mi punto de vista, es porque hubo una familia decidida, bueno, de su papá y otros familiares que viajaron los miles de kilómetros que viajó Daniel y dejaron su vida dedicada a estar cagándose de frío en una carpa en Choel, esperando este momento, que en el caso de Gualberto además no pudo ver porque murió hace muy poquito tiempo en el transcurso del juicio, porque hubo un montón de otros familiares que levantaron la causa en todo el país y a través de lo que pudimos comunicar, a través de los medios alternativos comunitarios y populares, se pudo hacer que mucha gente, no toda la que quisiéramos, pero que mucha gente conociera la causa y la historia de Daniel Solano. Y después, y fundamentalmente también digo, y no siempre es así, porque hubo dos abogados que también dejaron su vida para de lado, para meterse en esta causa y hacerla propia, por cuestiones que uno, por más digamos que los ha conocido en todo este tiempo, es difícil de entender cómo Sergio Heredia y Leandro Aparicio se metieron con esta causa para no abandonarla hasta un día como el de hoy, que consiguieron esta sentencia. Lo tenemos a Sergio Heredia en línea. No sé si se felicita por una sentencia conseguida de este modo, se consiguió el objetivo. En principio te saludamos. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele y Eugenio Otero. Hola Fernando, ¿cómo te va? Te escucho un poco entrecortado, pero bueno, puedo escuchar en parte. Bueno, nosotros te estamos escuchando bien, que es lo importante, porque queremos que la gente pueda escucharte en un día tan especial como hoy. Lo primero, quisiera preguntarte alguna sensación personal, después vamos a lo técnico, pero alguna sensación personal de haber arribado a estas condenas. Bueno, cuando estaba ahí en tribunales, me acordé cuando lo conocí a Gualberto. Yo a Gualberto no lo conocía. La chica Solano lo explicaron muy bien cuando declararon como testigo. Yo a Gualberto lo conocí el 5 de diciembre en Choel Echel, en la terminal. Y tuve una terrible tarea de decirle el día 7 de diciembre del 2011 que su hijo estaba muerto y que había sido asesinado por los policías, y que él me debía creer, y me creyó. Y le hice una promesa ese día que íbamos a sentenciar a los asesinos, que yo nunca lo iba a abandonar, y le hice la promesa que iba a llevar el cuerpo de su hijo a Tartagal. No lo pude cumplir, lo llevé a él, a que muera a Tartagal, y llevé el cuerpo de él, lo llevé de Salta a Tartagal. Entonces eso me acordé, ¿no? Uh-huh. Y que voy a cumplir esa promesa. Yo soy un hombre empeñoso, y voy a llevar el cuerpo de Daniel y lo vamos a enterrar juntos, para que estén en Tartagal descansando. Y bueno, también pensé en todo lo que sufrimos aquí en Río Negro. Sufrimos mucho, mucho. Fueron años de trabajar, de dejar mi familia, de pasar necesidades. Yo no era un hombre acostumbrado a eso, de vivir en una iglesia. Pero bueno, trabajamos con dedicación, siempre manejándonos en el lado correcto, la verdad. Y bueno, y el trabajo rindió su fruto en parte. Entonces ahora tenemos condenado a estos policías, vamos a ir por los autores intelectuales, por los encubridores, por el octavo asesino, que es Tomás Vega. Vamos a apelar la resolución en algunas partes, por ejemplo, la absolución de Héctor Martínez como por el delito de abuso de autoridad y falsedad ideológica, que están equivocados los jueces. Vamos también a recurrir el tema de que no se le haya dado lugar a la prisión, no se le haya dado la prisión, espero que la fiscal también apele. Y bueno, esto abre una enorme brecha para que tengamos la operatividad en las otras causas tajuneadas por la justicia de Río Negrina. En muchos aspectos del fallo era como escucharnos, era como que yo mismo me escuchaba, o lo escuchaba Leandro. Uh-huh. Decir de la demora, haberla pasado a la justicia federal a la causa. Bueno, así que estamos con fuerzas redobladas, y ya mañana nos vamos a poner a trabajar para lograr más detenciones. Y volver a operar en el jaguar y sacar el cuerpo que está ahí en el cuerpo, ahí está, y si decimos que está ahí es porque está ahí. Uh-huh. Todo lo que nosotros dijimos se cumplió, entonces si decimos que está ahí es porque está ahí en el jaguar. Uh-huh. Y lo vamos a sacar, lo vamos a encontrar. Creo que algunos policías se van a quebrar porque hay otros que pueden caer presos, entonces ya viste, primero de hacerte, viste, no va a pasar nada, no, ahora sí pasó. Claro. Así que se van a quebrar, algunos se van a quebrar y van a decir qué pasó y dónde está el cuerpo o cómo lo mataron. Uh-huh. Sergio, no hay cuerpo del delito, eso para la justicia, estamos acostumbrados a hablar del cuerpo del delito, el cuerpo de Daniel no está. ¿Por qué la justicia tomó casi calcado el relato que ustedes hicieron de lo que creen que pasó con Daniel? Es que eso estaban equivocados, cuando yo escuchaba eso nos daba tristeza, porque no es cierto, el cuerpo del delito no es el cuerpo de la víctima, el cuerpo de la víctima es parte del cuerpo del delito, y ese tema de la justicia, cuando yo hablo del sándwich, ese es un ejemplo nuestro, ¿no? Si vos robás un sándwich, te lo comes al sándwich, no significa que haya desaparecido el cuerpo del delito, el cuerpo del delito es robarse el sándwich. Entonces, hoy quedó explicado con el caso Bru, periodista torturado y asesinado por los policías, condenado a perpetuo y cuyo cuerpo no apareció, o hace unos días el caso Erika Soriano. Claro. Así que eso quedó bien explicado y era una confusión aceptable de la prensa de que cree que eso es así, y eso no es así. El cuerpo del delito no es el cuerpo de la víctima. Entonces ha quedado bien claro y la justicia tomó nuestras explicaciones. Muchas cosas tomaron de nosotros. Yo me reí cuando habló de que a Solano parecía que se lo había llevado un plato volador. Eso lo dijimos nosotros en nuestra película. Entonces, estamos satisfechos porque este fue un trabajo nuestro. Todo, absolutamente. Acá no hubo ninguna actividad de la fiscalía. Todos los testigos fueron aportados por nosotros en una investigación exhaustiva. La fiscalía quedó mal parada hoy, inclusive con el que no le hicieron lugar a la calificación. Era homicidio, como decíamos nosotros. Así que ha sido muy satisfactorio saber que hicimos un trabajo correcto, a pesar de todas las trabas que se nos puso, a pesar de tener jueces corruptos, fiscales corruptos. Entonces es una nueva esperanza, es una lucecita para esta provincia. Y así debe ser tomada. Ah. Había mucha alegría, había mucha emoción hoy en la gente, ¿no? en las víctimas, en los familiares. Sí, sí. Y ya mañana me pongo a trabajar, como siempre. Hace muchos años que... Yo trabajé 5 años, las 24 horas para el caso de Solano. 5 años, las 24 horas. No sabía tomar un café en esta provincia. Pero bueno, sirvió. Y lamento que Gualberto no haya estado. Pero quiero decir otra cosa. Gualberto sabía perfectamente todo. Nosotros en mayo le informamos. En mayo. A ver, yo en mayo lo sentí y le dije, mire, Gualberto, a su hijo lo mató Verte, Verte. Los tres fueron condenados. Y él lo firmó y lo denunció. O sea que no es cierto eso que Gualberto se murió sin saber. No, él sabía todo. Por eso se murió, precisamente. Claro. Porque se murió por la injusticia que recibió y por las cosas que tuvo que hacer. Yo no quise que Gualberto se muera en esta provincia. Que lo llevé. Claro. No quise, porque iba a ser un hecatombe que muera acá. Esa fue una decisión que tomé y no estuve equivocado. Sergio, estamos charlando con Sergio Heredia, uno de los abogados junto a Leandro Aparicio de la familia de Daniel Solano. Hoy hubo sentencia condenatoria para los 7 policías a prisión perpetua, por si recién llegás a la charla. Nosotros recién llegamos, te comentamos, Sergio, recién llegamos de la Plaza de Mayo, donde se realizó un acto a un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Un caso que uno puede pensar en algún sentido como parecido, porque lo secuestraron, lo desaparecieron, pero a la vez relativamente rápidamente apareció el cuerpo, comparado con lo de Daniel, y no hay justicia, no hay ni cercanías de justicia. Al final del acto, me acerqué un momento a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y le pregunté por la sentencia de hoy en el caso Solano, qué le había causado. Te pedimos que lo escuchamos juntos. A ver, por favor. Junto a la gente. Por favor. Sergio, una sola pregunta. ¿Por qué fue la sentencia por la causa de Daniel Solano? El papá se murió hace unos meses. ¿Cómo te cayó esta noticia de gente que esperó impunidad y justicia tantos años? En realidad no pude leer bien la sentencia. Sé que hay 7 condenados, pero ahí en realidad la justicia es a media. Porque en realidad si no vamos a estar igual que el caso de Miguel Bru, que hace 25 años que lo siguen buscando a Miguel, y el policía que está preso va a salir libre el año que viene. O sea que todo eso se cierra cuando aparece el cuerpo, a mi entender. O sea, es una justicia a medias. O sea, alguien que quedan 7 detenidos, pero el cuerpo seguimos buscando a Daniel. Pero no sabemos que si a esta altura está vivo o muerto. Tiene que aparecer el cuerpo, o vivo. Bueno, más allá de esto que dijo él, digamos, se terminó de enterar por nosotros, tomando con todo el cuidado del mundo esta cuestión de que no, por ahí incluso Sergio no leyó mucho la causa y quizás no conocía la historia de Daniel antes de que desapareciera Santiago. Él dice esto de la justicia a medias. ¿Vos sí, lo sentís bueno, igual? Yo por ahí me quiero disculpar, ¿no? Porque yo no soy abogado de derechos humanos y tengo una manera de ser bastante especial que muchas veces quizás contradice los lineamientos normales de este tipo de realizaciones o de estos pensamientos. Daniel Solano está muerto. Nosotros necesitamos decir, no, queremos que lo devuelvan con vida. No. Nosotros sabíamos que fue asesinado, punto. Y queríamos su cuerpo y lo buscamos. ¿No es cierto? Es correcto que va a pasar eso, que dentro de unos años estos policías van a quedar libres y cumplan el mínimo de la condena a cadena perpetua. Mm. Pero nosotros no estamos con eso, el Estado se lo llevó con vida. No, no, no, estos eran sicarios. Sicarios que actuaron para empresarios, no para el Estado. Mm-hmm. Ellos actuaron para tratantes de personas, que el Estado no controla, eso es otra cosa. Claro. Estos son delincuentes comunes, policías, que trabajaban para empresarios, asesinos, tratantes de droga y de cocaína. Entonces, si nosotros poníamos la desaparición forzada, como muchos querían, desaparecía el tema de la parte empresarial. Uh-huh. Y a mí me interesa el Expocru, que puso el embajador en Estados Unidos, Fernando Ruiz Roa. Uh-huh. Entonces, eso es otra visión que las organizaciones lo supieron respetar. Supieron respetar nuestra opinión de qué es lo que perseguíamos nosotros. Porque para mí es fácil, nada, desaparición, no. Nosotros ahora queremos los que los mandaron a matar, que son Adrián La Penta, Gustavo La Penta y Pablo Mercado, dueños de Agrocosecha, traficantes de cocaína, que ya estuvieron presos en otras provincias. Porque si no, la justicia media es porque estos tipos no están presos y mañana van a seguir captando obreros. Uh-huh. El POFRU sigue captando obreros. Entonces, yo disiento con eso. Vamos a buscar el cuerpo y para recuperarlo. Pero lo importante es que es condenar los asesinos. Uh-huh. ¿Dijo algo el fallo del tribunal acerca de las empresas? No, ellos dijeron que eso es de otro proceso. Uh-huh. Porque así, ellos tomaron como que 7 policías sacaron porque se les dio la gana. No, eso está en otras causas conexas. Claro. Porque eso fue pactado así, para que no se llegue a la parte empresarial. Entonces, uh-huh, vamos a continuar trabajando y estamos, así como hemos logrado esto, vamos bien. ¿Pactado así entre quiénes? ¿Cómo? Vos decías recién que fue pactado que no se alcanzara las empresas ahora y que hay otras causas. ¿Con quién pactó la justicia esto? 25 causas, ¿cuáles ya tiene el caso Solano? Escúchame, nosotros dijimos, los colectivos venían repletos de cocaína, los testigos se sentaron en este juicio y dijeron, uh-huh, sí, es cierto. Se dejaba cocaína en Tucumán, en Córdoba y en Río Negro. Por algo fueron 7 policías a matar a un pibe. Uh-huh. No lo fueron a sacar del boliche porque estaba borrachito. Esos policías no tenían que estar en el boliche. No eran adicionales, no estaban cumpliendo funciones de policía. Fueron sicarios como en época de la dictadura. Uh-huh. Entonces eso es lo que demostró el caso. Y vamos a seguir adelante y estamos muy satisfechos. Y también, obviamente, que hay cosas que cuestionamos. Pero se logró torcer el brazo a una justicia rionegrina corrupta. Y lo logramos hacer, entonces vamos a seguir bien en el camino. Lo último, vos decías recién que Expofrut puso al embajador en los Estados Unidos de Argentina, que es Fernando Doris de Roa. ¿Él debería, desde tu punto de vista, dar alguna explicación? O... Pero no se le debería haber aceptado el pliego. Ni los senadores salteños, y igual conducta con la senadora de Río Negro, que lo objetó. Es el directivo de Expofrut que hace trata de personas. Tenemos otros muertos en Expofrut: Héctor Villagrán, Humberto Cuyevay, Orías, Roque Peradillo. Uh-huh. Pero esos son los intereses. Son gente de afuera que vienen a hacer dinero explotando a nuestros obreros y después le mienten a la Argentina, ya van a venir las inversiones. Mentira, vienen a llevarse la plata y a asesinar a nuestra gente, como en época de la colonia. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que los medios de Buenos Aires no quieren tocar. Hoy debía haber estado todos los medios nacionales transmitiendo el fallo. Pero no quieren porque estamos tocando los intereses. Expofrut tiene un puerto en Río Negro, es el mayor exportador de fruta del mundo. Pero traen los aborígenes a bajar la manzanita por 2 pesos. Entonces, eso es lo que no se discute. Hay que preguntarle a Uturbe. A ver, Uturbe, venga para acá. Usted que habla, candidato a presidente. Queremos que nos explique a usted el tráfico de aborígenes de Salta al Río Negro. Queremos escuchar la opinión de Pichetto. Pichetto firmó una resolución diciendo en el Senado que había trata de personas en el caso Solano. Tiene que hablar Pichetto. No, esas cosas no se hablan. Decía eso es lo que hemos probado, eso es lo probado. Claro. Hemos probado eso. ¿Por qué se mató? Se mató por millones de pesos. Miles de obreros explotados, además del tráfico de cocaína. Último tema para tocar contigo, sí, te agradecemos. Sí, porque me tengo que ir. Dale, sí. Pero una última que me parece que es importante y que va de la mano que algo que vos dijiste hoy, porque decías recién que no hubo medios comerciales de alcance nacional. Hubo una transmisión tan larga como la lectura de la sentencia que hicieron los familiares y amigos de Luciano Arrúa a través de, sí, de Radio Ser Libre, de Nadia París y de Fermín Martínez, que para el Ministerio de Seguridad son sospechosos de ser terroristas. Exactamente. Qué increíble, ¿no? son personas que estamos muy agradecidos. Los queremos mucho. A Nadia la conozco de años, cuando llegué aquí. Y yo no sé si vos sabías que Leandro Aparicio defendió a sus padres. Sí, sí. Así que estamos muy bien. ¿Qué tan dado vuelta está todo, no? Para que ellos sean sospechosos. Todo está mal, mi querido amigo. Todo está mal. Está todo mal. Todo es una mentira. Tercera cuestión. Es una mentira todo. Y a los que decimos la verdad nos va mal. Pero perseveramos. Perseveramos. Uh-huh. Bueno, te dejo. Gracias. Un abrazo. Leandro ya me está... Saludos a Leandro. Bueno, saludos, hasta luego. Hasta luego. Hemos charlado largamente con Sergio Heredia, después de estos casi 7 años de injusticia que hoy alcanzan un punto que era difícil de sospechar, ¿no? Que alguna vez íbamos a ver a los 7 policías que fueron acusados en primera instancia, después fueron apareciendo otras acusaciones, ¿no? Bueno, allí escuchábamos entonces parte de la charla, que bueno, en realidad la charla entera que tuvimos ayer con Sergio Heredia, uno de los abogados de la causa de Daniel Solano. Se ha conseguido este pedacito de justicia. Ahora habrá que ver si el embajador argentino en los Estados Unidos, que fue vicepresidente de la empresa Expo Fruit, celebra la condena. Creo que debería celebrarla. Fernando Oris de Roa debería hacer alguna declaración en la que deje constancia de que está contento porque se ha condenado a estos policías que mataron a un trabajador golondrina, y en todo caso alguna vez quizás dé explicación como ex vicepresidente de la empresa Expo Fruit de cómo es el armado de llevar trabajadores desde, en general, comunidades originarias de las del noroeste y del noreste argentino a la Patagonia a laburar como manos de obra esclava de esta manera en la que Daniel Solano no se bancó, y por eso lo han convertido en un mensaje para el resto, digamos, de los laburantes, que no digan nada o no hagan nada, porque si no les puede pasar lo de Daniel Solano, pero a la vez me parece que lo han convertido en una herramienta de visibilización y denuncia de estas cosas que siguen ocurriendo, digamos. O sea, pasaron después de la muerte de Solano y siguen pasando después de la sentencia del día de ayer, y en las que habrá que trabajar para que finalmente la cosa no... bueno, algún día cambie esa realidad. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. lequel tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante la mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si. Je ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. Por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en enredando las mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, decíamos que íbamos a escuchar algún sonido del foro de la cumbre de base que se realizó allí en Porto Alegre por iniciativa de La Poderosa, que implicó, recién me decía Nora Cortiñas, quédense que seguramente en un ratito vamos a poder charlar con ella. Para hablar sobre su visión sobre lo de la madrugada con los detenidos. Todavía hay personas detenidas y ella estuvo recorriendo las comisarías y charlando con algunos de los detenidos a través de las mirillas de los calabozos. Y me decía que, bueno, ella no pudo viajar por un problema de salud, la habrán visto que está en silla de ruedas, y que... ella cree que le jugó mucho la cabeza porque quería viajar a Porto Alegre y cuando le pasó lo que le pasó, que tuvo un problema con uno de sus pies, ella dice que seguramente se le hizo peor porque lo primero que pensó fue: no puedo viajar a Porto Alegre al foro de La Poderosa. Bueno, esto que le pasó a Nora le pasó positivamente a mucha gente que estaba realmente entusiasmada con participar del foro. Y bueno, como Lolo decía, hay como una cobertura colaborativa de la que vamos a escuchar algunos audios, ¿no? Sí. Y bueno, yo quería agregar que para dar cuenta del lugar que tiene Nora en cualquier tipo de espacio de militancia, organización. Hoy en día el foro terminó con una foto de ella en una pantalla de fondo, con Nacho Levy dando el cierre del foro, con una remera con la misma foto de Nora en silla de ruedas, o sea, totalmente actualizado. Ahí. Claro, claro. La mandaron a hacer instantáneamente, sí. Pero bueno, eso, se faltó, pero bueno, y nunca se dejó hablar de ella, obviamente. Así uh-huh. que no me imagino lo que debe haber pasado, que siempre está en todos lados, Norita. Ni hablar, ni hablar. Bueno, escuchamos uno de los audios, a ver, nos vamos para Porto Alegre, pero para escuchar voces desde México, desde territorio liberado, de territorio zapatista. Buenas tardes, mi nombre es Rosalinda Sánchez Díaz, yo hablo tzotzil, soy de Chiapas, de México, pertenezco a una comunidad que se llama Bayalemo, municipio de La Rainza. Estoy aquí porque quiero compartir la experiencia de nosotras mismas, como tejedoras, como mujeres, como indígenas de allá, que vivimos una situación difícil, también con nuestros tejidos, nuestros bordados. El estar aquí es intercambiar, aprender de otras personas. Como desde acá, también llevar esa fuerza que desde La Poderosa están con ese movimiento tan grande que eso emociona, anima, además fortalece. Y también agradecer a la Poderosa por la invitación que nos ha hecho desde allá y eso da mucho gusto. Y también quiero decir que al estar escuchando estos temas, también para nosotras nos sirve porque hay muchos problemas similares. Tanto de México como aquí, como en otros países de América Latina. Hay muchos países presentes en este momento. Entonces, eso también agradecer y, sobre todo, pues cómo también articularnos nosotras, ¿no? Cómo desde nosotras, desde allá, como ustedes acá, tener esa fuerza. ¿Cómo podemos apoyarnos? ¿Cómo podemos acompañarnos en estas luchas, ¿no? En esta situación tan difícil que vive también Brasil, Argentina y entre otros países, lo mismo como México. Entonces eso también agradecer. Y pues yo contenta de estar aquí y pues que sigamos la lucha, ¿no? Aunque estemos lejos, pero al mismo tiempo sentirnos cerca. Gracias. Bueno, no conozco mucho la historia, lo he leído poco, es como han dicho acá, que a veces muchas veces no conocemos todo lo que está pasando en cada país, pero de lo poco que conozco fue también un luchador que en defensa de su pueblo, de sus recursos naturales, de las luchas que ha hecho. Yo creo que ahora, en este momento, ya no solo están matando a mujeres, están matando a todos los líderes sociales que se oponen aún a ese proyecto, a esa extracción de nuestros recursos naturales también, a ese despojo de nuestras comunidades, ¿no? Ese saqueo de conocimientos. Eso también, eso es lo que ha llevado asesinatos, persecuciones. Y como en México pasa lo mismo, aquí también pasa lo mismo. Para nosotras es como... cuando matan a alguien es bien difícil, pero al mismo tiempo que tomemos más fuerza para seguir luchando. Eso es como un ejemplo de qué es lo que está pasando. Cuando mientras más alzamos la voz, mientras más defendemos lo que queremos, el derecho que es nuestro también, pues eso es lo que pasa. Te matan, te asesinan así como a la nada. Yo creo que eso se tiene que seguir luchando por esa memoria de las personas que han matado, tanto mujeres como a compañeros que han estado asesinando aquí también en los diferentes países, pero también a que nosotras sumemos este esfuerzo, ¿no? ¿Cómo sumarlos? No lo sé, pero tenemos que estar más cerca unos a otros. Eso es como lo que también nos deja, ¿no? A esa experiencia, ¿no? Para nosotras, en lo poco que conozco. Bueno, allí escuchábamos una voz de una tejedora mexicana. Bueno, estas son las cosas que se dan en los foros, ¿no? La posibilidad de intercambiar con personas de otras realidades, las mismas luchas, pero otras realidades bien distintas, bien diferentes, ¿no? Sí, en el caso de México mucho más crudas. Yo lo poco que escuché ahí de, de militantes mexicanas y mexicanos, siempre es un nivel de violencia que uno no termina de, ¿cómo decir?, de comprender, de imaginar. Porque, uh-huh. Eso hablábamos después, de que uno obviamente acá vive otras cosas o le llega la información, ¿no?, de determinados tipos de violencia, pero que nunca se llegan a asemejarse a lo que ocurre en México, que siempre es potenciado tanto femicidios como asesinatos, como cualquier tipo de violencia. Uh-huh. Y después, bueno, quería relacionar lo que ella hablaba sobre los tejidos con un panel de educación que estuvo muy, muy interesante, al cual fuimos, que habló un hermano boliviano, Javier Condori, que también hablaba de la recuperación de las vestimentas, de los tejidos, y que fue un acto, un ejemplo justamente de educación, cómo se comunican, cómo cuentan, cómo narran los hermanos y hermanas bolivianas que tienen, ¿no?, un tiempo y silencios que habilitaban a silencios y a escuchar atentamente lo que tenía para enseñarnos, y que fue bastante revelador para mi compañero Julián, con el cual fuimos, y bueno, y un amigo más, Bullo, que fue por la PDH. Uh-huh. Eso, fue una instancia de aprendizaje de cómo se puede transmitir, cómo se puede contar, cómo se puede enseñar a otro ritmo, ¿no? Y con otras, claro, palabras, otra sabiduría. Claro, claro. Bueno, y a la vez habrá que ver, allí hubo en uno de los paneles presencias desde referencias de organizaciones sociales que por ahí tiraron algunas puntas de hacia dónde puede ir el armado político partidario. Estamos realmente muy cerca de elecciones. Uh-huh. Para ver si el macrismo va a seguir en el poder o no, y allí hubo algunas puntas de Grabois, quizás incluso del mismo Nacho Levy, de hacia dónde va por lo menos un sector que está alineado en la CETEP, ¿no? Y que bueno, y que responden también en muchos casos a la palabra de Francisco. Esto a mí me resulta inverosímil, participar de ningún espacio en el que alguien que tiene que dar cuenta sobre el genocidio en la Argentina, uh-huh, se pueda presentar ahora como el adalid del progresismo, ¿no? Sí. Como es el Papa Francisco, pero en fin, son cosas que pasan. ¿Vos estabas cuando Julián Bouvier, nuestro compañero, tocó unas cancioncitas informalmente con un músico cordobés que estaba por ahí, que fue? ¿Como parte de una ronda o solamente con él? Ayer Julián me, sí, dijo, estuve tocando unas cancioncitas con José Luis Aguirre. Ahí va. Como si dijera, no sé, estuve tocando con mi amigo de la esquina. Sí, como siempre. ya lo conocemos a Juli. Ya lo conocemos a Juli. Y en realidad el José Luis Aguirre, para quienes pudieran no conocerlo, uh-huh, es uno de los músicos que a muchos les saltó a la fama a partir de los últimos años de participación en Cosquín, donde viene descollando, pero que en realidad es un tipo que justamente fue a participar, creo que incluso ni siquiera tocó en las jornadas de La Poderosa, pero viajó como parte de militantes que fueron a participar del evento. Él en algún momento estuvo aquí en el programa de Néstor Elías cuando venía a presentar parte de una presentación de lo que era en aquel momento el Amicho Dúo. Vamos a escucharlo al José Luis Aguirre. ¿Podemos hacer una chacarerita entre verdad entre los dos o una Vidala? Lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les dé como más gusto. Vidala, Vidalita del José. Bueno, quiere que cante un tema mío, pero porque es así, generoso. Las dos cosas, como quieran. Vamos a la Vidala. El viento de Achala lleva tal lamento en el silbido que los habitantes de aquella región perdida se lo figuran como un lejano pastor de tristezas que vaga por pampas y ventisqueros juntando, llevándose las penas, juntando penas para cantarlas en su vasto caramillo de soledades. ¡Ay, vientito de Achala! ¡Vientito, vientito! ¡Mi Puerto de Achala se anda por el río, llévate la pena del corazón mío, llévala bien lejos, abrojo en tu huella, perdido, imposible, como el querer de ella. Vientito, vientito, que entras por la herida, al páramo olvido de un alma dolida. Si ves a la pena por estos parajes, soltarle un chiflido a Rial en tu viaje. Y cuando te canse, déjala en la orilla, pa' que un entrevero de barro y semilla la vuelva florecita de limpio color. No vaya que adentro se le haga rencor. Y al soy vientito, lo mismo que vos, tierrita viajera, lamento canción. También soy vientito, lo mismo que vos, tierrita viajera. En este caso cantando una canción de Ramiro González a dúo José Luis Aguirre. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. qué difícil que está la situación en el Senado para poder conseguir la semana que viene, en la sesión que va a haber, los votos necesarios para aprobar y para que sea ley el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, sin modificaciones en el proyecto de la campaña, ¿no? Está realmente muy complicado, los votos aparentemente que se van contando darían cuenta de que los que están en contra, los que están a favor del aborto clandestino, en todo caso, y están en contra del aborto legal, seguro y gratuito, habrían alcanzado la cantidad de votos necesarias para asegurarse por lo menos el empate y que tenga que desempatar Michetti, que ya sabemos como en principio su oposición personal, no sé qué pasaría después. Así que nos propusimos ir al territorio, ¿no? Y ver qué pasa con las mujeres. Digo, me parece que todas las veces que podamos dar cuenta de esto, va a ser necesario, digamos. No va a sobrar, no va a sobrar. Y lo vamos a hacer con integrantes de la red de socorristas que forman parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Ya la tenemos en línea a María Elena Ale, que forma parte de este grupo allí en Córdoba. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy hacemos en Buenos Aires desde la retaguardia. Soy Fernando Tebel, estamos con Lorenzo Ibiase. ¿Cómo va? ¿Hola? Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación con María Elena, que estaba en línea, que nos va a poder contar seguramente cómo es la situación de las mujeres, ¿no? Porque también el movimiento feminista está intentando, en estas jornadas previas, hacer diferentes movidas para sostener en la calle la cuestión de poder visibilizar, si se logró en diputados, lo que se logró seguramente fue por la participación sostenida de mujeres en la calle, además de todos los años de lucha, ¿no? A ver si ahora te escuchamos, María Elena. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? En el estudio y a la audiencia también. No sé si me escuchan bien. Sí, ahora te escuchamos perfecto. Bueno, primero quería aclarar que estoy en Entre Ríos. Que estás en Entre Ríos. Me voy a dar cuenta por la tonadita. Ahí va. Pero sí, socorristas están en todo el país, así que las compañeras me han designado a mí para que hable, porque además tengo un rol, digamos, de representar a socorristas en la mesa de articulación de la campaña. Lo que vos estabas bien diciendo en un inicio, qué pasa en los territorios y cuál es la mirada que nosotras tenemos acerca del 8 de agosto, de lo que va a suceder en el Senado. La verdad que nosotras decimos que la historia no está cerrada. Si miramos un poco de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, empezamos esta iniciativa parlamentaria el 8 de marzo, después de haber fracasado, digamos, durante 6 intentos previos. Y bueno, teníamos 71 votos apoyando el proyecto de la campaña y bueno, después terminamos cosechando 129 voluntades de diputados y diputadas. En el Senado también, en un principio teníamos 13 adhesiones y después, a partir de lo que fue el debate parlamentario, se fueron dando cuenta algunos senadores y senadoras de que esto era un derecho legítimo que estábamos luchando y bueno, salió un dictamen, hay una cuestión reglamentaria, digamos, que está en discusión, pero salió un dictamen de mayoría de 26 firmas que implica una modificación al proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Lo que nosotros estamos pensando el 8 es que se va a estar debatiendo, digamos, primero la cuestión reglamentaria, pero claramente ayer lo que no pudieron lograr, digamos, los antiderechos es un dictamen de mayoría. Por eso es que se discutió de que no se votara el dictamen. Claro, claro. A ver, porque había 25 voluntades del otro lado. Así que los 35 votos que ellos plantean, no sé de dónde los sacan. Claro. Ya, para empezar. Claro, claro. La cuestión sería que el próximo miércoles lo que va a suceder es que van a estar primero debatiendo qué artículo del reglamento aplican, digamos, y qué dictamen, digamos, llevan adelante, si el de las modificaciones o no. No me terminó de quedar claro eso. Sí, se va a estar debatiendo primero la cuestión reglamentaria, a ver si el dictamen, digamos, de mayoría firmado ayer es válido o no. Uh-huh. Y en ese caso se estaría debatiendo una ley que va a implicar las modificaciones a la ley, digamos, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. O sea, el dictamen que salió ayer salió con las modificaciones que se venían intentando consensuar. Se habían consensuado, ¿sí? ¿Y qué son cuáles? ¿Qué son cuáles? ¿Me ayudás a repasarlas? La del tiempo. Primero es la baja, digamos, de las semanas. De 14 a 12. De 14 a 12. Uh-huh. Y después la cuestión de el ideario, digamos, de la objeción de conciencia de ideario, uh-huh, que es un tema que preocupaba más que nada a las instituciones de origen religiosa que se encargan de temas de salud. Uh-huh. O sea, si se aprueba... Si se aprueba este dictamen, digamos, este proyecto con modificaciones, sanatorios completos podrían presentar objeción de conciencia, digamos. Claro, como las instituciones no tienen conciencia, digamos, los edificios no tienen conciencia, entonces claro, sería la figura legal, sería objeción de ideario. Claro. Claro, claro. En donde su estatuto, digamos, está involucrada las cuestiones estas de ideología, uh-huh, que tienen que ver con los objetivos por los cuales fueron creados. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, el Senado atendió, digamos, esas cuestiones. La verdad que nosotras no, como socorristas, digamos, estuvimos analizando y la verdad que no queremos tampoco exponer a las mujeres en esos sanatorios donde, claro, van a ser seguramente maltratadas. Uh-huh. Así que no sabemos bien qué es lo que va a pasar el 8. Lo único que estamos pidiendo a senadores y senadoras es que queremos una ley que garantice los derechos de las mujeres y las personas gestantes a, uh-huh, decidir sobre el propio cuerpo. Ese punto en particular. Modificaciones, sí. Sin modificaciones, la verdad que eso lo verán ellos, porque nosotras no somos legisladoras y las cuestiones, digamos, técnicas por ahí no estamos, digamos, sabiéndolas específicamente, pero sí la gente que hace leyes, que hacía estos planteos, somos respetuosas, digamos, de esas iniciativas, porque seguramente han analizado el tema con profundidad. Lo que nosotros estamos reclamando es un proyecto de ley que garantice nuestros derechos a decidir sobre el propio cuerpo y que el Estado garantice principalmente que esa garantía o ese derecho sea llevado adelante, digamos, porque de nada nos sirve una ley que después no se pueda aplicar en ninguna parte. Claro, claro, claro, claro. Ese punto en particular de las instituciones que podrían no brindar la asistencia que la ley sancionada, digamos, debería obligarlos en principio, sería un retroceso con la legislación actual, ¿no? Porque ahora mismo no puede haber instituciones que se nieguen, puede haber objeción de conciencia individual, pero a la vez hay obligación de, en los casos en los que está permitido el aborto hoy, sí, por ley, de prestar asistencia, ¿no? Pero bueno, está todo lo demás de positivo que sería un avance en el balance. Para quien pudiera no saberlo, uno tiende a pensar que la mayor parte de nuestros oyentes sabe cuál es la tarea de las socorristas, pero me parece que estaría piola que contaras, digamos, cómo es la acción cotidiana que ustedes llevan adelante. Mira, nosotras tenemos una trayectoria que viene, digamos, la red se funde en el año 2012. La verdad que nosotras veníamos como activistas de la campaña reflexionando diferentes modos de pedidos de mujeres que por ahí nosotras íbamos acompañando a los hospitales o le íbamos pasando datos acerca de cómo llevar adelante una práctica de manera segura con medicamentos. Este trabajo también lo venían haciendo compañeras como lesbianas y feministas por la despenalización social del aborto. Nosotras lo que le añadimos, digamos, es una impronta de estar corporalmente, digamos, acompañando esos procesos. Así que le pusimos el cuerpo al aborto, una decisión política en esa época. Y hoy ha crecido tanto la red que estamos articulando con los sectores de salud. Nosotras en un principio decíamos mientras tanto, pero ahora nos damos cuenta de que cómo es que por más que esté la ley, por ahí en algunos sectores de salud que ya estamos trabajando, nos requieren ese acompañamiento, esa escucha despoblada, digamos, de todo lo que sea cuestiones de moralidad. Y estamos acompañando con información durante el proceso, digamos, de que las personas abortan y después articulando controles post-aborto, el acceso a los servicios de salud para las prácticas anticonceptivas. Uh-huh. Venimos trabajando fuertemente acá en Entre Ríos a partir de lo que fue la adhesión del protocolo ILE. La verdad que con resultados muy positivos por parte de los equipos de salud, lo han evaluado como una práctica necesaria, que el hospital en este momento no está pudiendo, digamos, garantizar que en el mientras sucede la práctica. Las prácticas de los ILE se están llevando adelante de manera ambulatoria, que es lo que nosotras planteamos, digamos, que es lo que va a suceder y que la ley, digamos, de Uruguay, el ministro de Salud el otro día que intervino en el Senado, está demostrando que el aborto se transita de manera ambulatoria con medicamentos, y lo que indica la Organización Mundial de la Salud. El 97% de las prácticas se lleva de manera medicamentosa, salvo que haya alguna patología que lo impida. Uh-huh. Así que nosotras venimos trabajando, ya llevamos más de 15.000 acompañamientos en estos años, y la particularidad que tenemos nosotras es que estamos sistematizando las prácticas, que estamos capacitando a los equipos de salud, que estamos compartiendo información y también acompañando todos los procesos para que ese derecho sea efectivizado y que se baje la mortalidad, ¿no? Por uh-huh. este tema, porque a veces la falta de información lo que lleva a las personas gestantes por ahí lleva a prácticas inseguras. Porque una vez que se toma la decisión se la va a hacer a cualquier costo, incluso de la propia vida. Claro. Así que eso es lo que hemos estado haciendo y nos ha dado muy buenos resultados. Lo que yo por ahí intervino en la Cámara de Diputados es que no fue el Estado de manera sistemática, integral y organizada, sino que fuimos nosotras la que fuimos corriendo esos límites y que hoy permite llegar a este estado de situación, ¿no? Uh-huh. Nosotras como red, pero también un montón de organizaciones feministas que también están organizándose, por ejemplo, el Movimiento Evita, las compañeras de Patria Grande, y bueno, hay que reconocer, digamos, que no somos las únicas, pero sí quizás la que podemos dar cuenta, digamos, de manera sistematizada a partir de los registros, claro. Porque nosotras tomamos una decisión política en el año 2014 de registrar todo lo que estábamos haciendo, porque sirve de insumo, incluso para organizaciones médicas, y a nosotros nos parece muy valioso todo esos datos que estamos generando, que no son datos, son historias de vidas reales, y a partir de relatos también que hemos construido para trabajar la subjetividad y trabajar la despenalización social de la problemática. Uh-huh. Hoy el aborto no está, salvo contadas excepciones, obviamente, pero no se toma como una cuestión de vida o muerte, le quitamos la, el dramatismo, digamos, eso de la muerte, del aborto. Y la verdad que nosotros estamos diciendo que el aborto por ahí, en la experiencia que nosotros tenemos, a veces es un acto de libertad, de suma responsabilidad por quienes lo llevan adelante. Y se siente, no hay, por lo menos no tenemos registro de dramas ni de traumatismos que por ahí se tratan de instalar, digamos, en los sectores antiderechos. Uh-huh. Es una práctica que en la mayoría de los casos libera. Uh-huh. Estamos charlando con María. Estamos charlando con María Elena Ale. Ella es integrante de la red de socorristas, particularmente está en Entre Ríos. ¿Tenés conocimiento de...? Porque nos han llegado en los últimos días algunas denuncias y estamos como empezando a intentar investigar el hecho de organizaciones que se presentan en principio como también como que pueden ayudar a mujeres que están pensando en pasar por una situación de un aborto y que cuando las personas gestantes van se encuentran en realidad con gente que las presiona para que no realice el aborto. ¿Ustedes han recibido alguna denuncia de este estilo? Sí, nos han contado las mujeres, nos han aportado datos y bueno, hoy yo puedo señalar que es la Fundación Grávida, una de ellas. Están organizadas también a nivel del país estas organizaciones y lo que hacen es citar a las mujeres, tienen como un discurso parecido al nuestro, pero en realidad en los hechos actúan de manera contraria, no respetando esa voluntad, imponiendo sus dogmas morales y persiguiendo a las mujeres porque algunas mujeres se han dado cuenta y nos siguen buscando y después hemos tenido casos donde las siguen persiguiendo, las llaman por teléfono, las amenazan que van a contarle a la familia, a veces están atravesando situaciones de violencia en las casas, digamos, y el aborto tiene que ver con una solución a ese problema que estaban viviendo y estas personas, por no respetar esa voluntad o no entender el proceso o el contexto por el cual esas mujeres deciden llevar adelante, digamos, la práctica de dar por finalizado un embarazo no querido, se encuentran, digamos, victimizadas por estos grupos que tratan de imponer su voluntad moral, que no entienden, digamos, un derecho personalísimo. Uh-huh. Y también en los hospitales estuvimos trabajando fuertemente, pero a veces hay profesionales de la salud, digamos, que se interponen y bueno, ya aparecen mentiras y amenazas de denuncias y la verdad que se hace difícil por ahí el contexto. Por eso nosotros por ahí la objeción de conciencia no la habíamos puesto en el proyecto de la campaña porque nos parecía que los agentes del Estado tienen que cumplir su rol. El aborto es una práctica más dentro de lo que es el ejercicio profesional de la medicina en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, pero parece que se pone, digamos, en el tapete cuestiones de conciencia individual por sobre un derecho. Uh-huh. ¿Cómo dijiste que se llama la fundación? Lo que fue legislado en la Cámara de Diputados nos pareció que estaba bien, digamos, lo que se había llegado con un consenso. Sin embargo, seguimos reclamando que el Estado tiene que cumplir y tiene que contratar gente que cumpla las leyes, ¿no? Claro, claro, claro. A nadie se le ocurre poner un testigo de Jehová a cargo de un programa de hemoterapia y, sin embargo, en los derechos sexuales y reproductivos ponen gente objetora a cargo de los servicios. ¿Y cómo dijiste que se llamaba la fundación que tiene alcance nacional? Grávida, con B corta. ¿Grávida? Grávida, sí. Ahí está. Bien, bien. Bueno, nos interesa particularmente, vamos a seguir este tema, quizás te molestemos en otro momento por esto mismo, porque está bueno por lo menos intentar poner en evidencia que estas personas que se presentan como que supuestamente van a dar asistencia a las mujeres cuando van, les entregan solo presiones y amenazas como las que vos acabas de describir, y nosotros también hemos tenido denuncias de eso, por eso te lo preguntaba. La última pregunta, ¿cómo va a ser tu 8 de agosto? El 8 de agosto va a ser una fiesta como siempre nosotras que tenemos experiencia de que conquistar un derecho no es fácil. Así como militamos el matrimonio igualitario y un montón de derechos que hemos conquistado, no nos ha sido nada fácil, incluso las compañeras que ya están muertas, digamos, pero que lucharon en su momento por el voto, la ampliación del voto. Claro. Tenemos la convicción, digamos, de que estamos luchando por un derecho legítimo, así que el 8 vamos a ir al Congreso a marcar nuestra presencia en las calles, porque las calles es un lugar donde nos desenvolvemos con nuestro activismo, y vamos a estar pidiendo que este Parlamento, que nos debe este derecho fundamental, esté a la altura de las circunstancias y vote en positivo. Y si tienen que hacer modificaciones para correlacionar fuerzas, veremos a ver qué tipo de modificaciones incorporan al proyecto, no a la media sanción que tiene diputados, y después, bueno, veremos también del modo en que diputados resuelve el problema para que la ley sea lo que nosotras esperamos. Así que nos queda todavía un trecho, pero el 8 tenemos la convicción de que esto va a salir. Bien, bien. Bueno, y seguramente nosotros estaremos acompañando a nuestras compañeras de los diferentes colectivos de comunicación comunitaria, alternativa y popular, que van a estar en las calles haciendo la vigilia radial comunitaria que ya hicimos durante toda la noche y la madrugada hasta que se votó en diputados. Ojalá que sea con el mismo resultado. Te agradecemos, María Elena, este contacto con el Enredando las Mañanas. Bueno, nos vemos el 8 en la vigilia y el 9 festejando, porque estamos seguras de que esto va a ser live. Así que dale. No está nada escrito, la historia la escribimos las que luchamos, ¿sí? Para cambiar el orden de las cosas. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedamos con el optimismo de María Elena Ale, integrante de la red de socorristas, que nos contaba... bueno, algunas cosas que tienen que ver con esto del dictamen, como había tres comisiones, no queda claro todavía si se aplica un artículo u otro artículo de lo que es el reglamento del Senado, que daría diferentes cuentas para votar este dictamen consensuado, que implicaría que se vote algunas modificaciones, lo que haría que después vuelva a diputados. Los diputados no podrían modificar nada más que estos artículos modificados por el Senado, porque en realidad el resto de la ley estaría aprobada por diputados y por senadores, por lo tanto los diputados no pueden volver atrás sobre algo que ya sería ley, pero sí podrían meter a su vez modificaciones a estas modificaciones que propondría el Senado. Sería todo un lío como para ganar tiempo por parte de los sectores antiderechos. Vamos a estar atentos a lo que suceda, por supuesto. ¿Vos tenés idea, Lolo, quién es Miguel Mateos? Me suena. No puede ser tan chiquito. Bueno, Miguel Mateos fue una voz masivísima del rock nacional de principios de la democracia, ¿no? Bien. Venía de antes y es un tipo que, si vos lo conocieras, te da todo el aspecto de personalista, de machista, quizás lo sea, realmente no lo conocemos en lo personal. Pero el otro día estaba escuchando una vieja canción que es del año 82, es todavía de la dictadura, por lo tanto es interesante también escuchar a alguna gente que en aquellos años se preocupaba por hacer arte y tener algunas letras que podían ser... no era tan peligroso como en el 76-77, pero de todas maneras era incómodo hacer este tipo de letras, y me encontré con una referencia al machismo argentino que me sorprendió. En el 82. Okay. sí, totalmente. Ya

Estamos en este momento en comunicación con Fabiola Aguirre, madre de Diego Chávez, que bueno, tantas veces hemos hablado de Diego Chávez, que está hace un año y siete meses preso sin sentencia por una causa armada. Estos arreglos del Estado con la policía y demás mafias. Pero en particular ahora vamos a hablar sobre el caso de Yanina Farías, otro caso de causa armada justamente, pero que tiene todos los condimentos de la violencia machista del patriarcado. Y bueno, estamos ahora con Fabiola. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Fabio? Bueno, para quienes no conocen el caso de Yanina Farías, es una chica que, bueno, tuvo la mala suerte de que su madre permitió que conviva con un tipo que asesinó a su hija, a su beba, después de reiterados tipos de violencias, de abusos hacia ella. Lamentablemente, Yanina es víctima. Gracias. Hola, Fabio. Sí, hola. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Bien, acá estamos en Mercedes. ¿Cómo va la movida? Fue bastante buena, la verdad que puedo decir muy buena. Fue bastante el acompañamiento de la gente. Recién acaba de bajar el abogado con la novedad de que pudo lograr que para ahora el 16 de agosto a las 9 de la mañana Yanina tiene una audiencia. Bien. Una audiencia donde posiblemente se logre que Yanina espere juicio en caso de que sea necesario. Está luchando para ver si también pueden desistir del juicio con todas las pruebas que hay y todas las irregularidades que Alejandro encontró en la falta de investigación que hay en la causa. Sí, estaba viendo recién el flyer que dice: Yani es víctima del patriarcado. La misma justicia machista dice que Yanina no mató a su beba. O sea, la misma justicia se contradice. ¿No? Sí, exactamente. La justicia en realidad no la acusa directamente del homicidio de Xiomara, uh-huh, sino que la está acusando de haber sido una mala madre, que uh-huh, ella debería haber actuado para defender a su hija. Nosotros siempre decimos, ¿cómo va a actuar ella en semejante situación cuando ella también es violencia, sufría violencia de género? Uh-huh. Ella había sufrido reiterados abusos durante 2 semanas, ¿no? Antes de que ocurriera esto, que fue en escalada, hasta que Leguizamón la asesinó a su hija. Sí, exactamente así. Ella no solamente fue víctima de violencia de género, sino también que sufrió violencia sexual de parte de Leguizamón. Bueno, y a la nena también la golpeó hasta la muerte, ¿no? Y la justicia en realidad de lo que la acusa es no haber actuado ella para prevenir esto. Y que luego el mismo Estado, la misma justicia, no tiene en cuenta que además Yanina tiene, ¿cómo decir?, vulnerabilidades psicológicas que no en ningún momento tiene en cuenta en ningún, ¿cómo decir?, en ninguna parte Nunca el Estado priorizó la situación de vulnerabilidad de Yanina. Uh-huh. Nunca vio la situación en la que ella se encontraba. Nunca vio de que Yanina es una persona con un retraso madurativo. Nunca le realizaron las pericias correspondientes. De hecho, no hay una pericia psicológica, que es lo que ahora está exigiendo el doctor Boy. Uh-huh. Es un caso muy parecido al de Yanina González, ¿no? Casi exactamente igual. Que terminó, por suerte, con la absolución en aquel caso. Sí, Yanina González recibió la absolución. Y el asesino de Lulú, creo que fue entre 24 o 27 años la condena, no recuerdo bien exactamente. Después fue condenado. Sí. Fabiola, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? De paso, quisiéramos aprovechar para que nos pudieras decir cómo está la situación de tu hijo. Recién Lolo nos contaba que, bueno, es víctima de una causa armada, hace más de un año que está preso. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué tan cerca está de conseguir la libertad o todavía estamos lejos? Estoy esperando que el doctor Boyce termine de hablarnos sobre la causa de Yanina, debido a que el doctor Boyce es el abogado también de Diego. Y para serte más exacto, Fernando, Diego hace 2 años y 8 meses y medio que está detenido. Uh-huh. La causa siguió parada. de hecho ya lo habíamos hablado con Lolo y con Juli, uh-huh. A Diego le habían tirado la fecha de juicio para el 24 de junio de 2019. Nosotros estamos esperando que al menos nos adelanten la fecha de juicio. Uh-huh. Él está acusado del asesinato de un policía. Él está acusado, sí, exactamente, del asesinato de un policía ocurrido el 6 de noviembre de 2015. Uh-huh. Y a Diego lo detienen el 12 de noviembre de 2015. Uh-huh. Bueno, nos quedamos entonces a la expectativa de lo que diga Voice luego cuando vuelva a bajar. Te mandamos un abrazo y gracias por este contacto en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy hacemos desde la Retaguardia. Muchísimas gracias a ustedes por estar acompañando siempre. Un abrazo para todos. Abrazo, Fabio. Abrazo. Estuvimos charlando con Fabiola Aguirre, entonces, que es la mamá de Diego Chávez, este chico que está con una causa armada, acusado de matar a un policía y que hace más de 2 años que está preso, esperando ahora la posibilidad de que lo liberen para poder retomar su vida, ¿no? Las personas que son víctimas de causas armadas se pasan 1 o 2 años presos y sus vidas cambian para siempre, digamos, aunque después recuperen la libertad, porque obviamente quedan marcados por ese trauma de haberse comido un garrón semejante, como que te acusen en este caso de haber matado a una persona a la que no mataste, ¿no? Y como sos pobre, y seguramente están cubriendo a alguien que uh-huh. sí efectivamente mató a esta persona, evidentemente te tenés que comer el garrón. Es así, son las situaciones que se viven en estos casos. Sí, también eso, sufren cualquier tipo de violencia, Fer, y de hecho, algo que da cuenta de esto es una situación cúlmine, ¿cómo decir?, extrema, en la cual a Diego Chávez lo pasan al penal de Luján, un día después de su cumpleaños, en una represión en el penal de Mercedes, al cual fuimos con Julián a hacerle una entrevista, como para dar cuenta del nivel de violencia al cual están expuestos estos pibes, que eso, no cometieron ninguna injusticia, todas las injusticias las están cometiendo contra ellos y ellas, porque son pobres, porque necesitan cubrir a los poderosos y a sus intereses. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos a meternos en el final del programa, charlando con Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y mucho más allá, referente de... Bueno, hay mucha gente, cada vez más gente que habla de pararse en el lado norita de la vida. O sea, es un lado de la vida, Nora Cortiñas, y la tenemos en línea para cerrar este programa. ¿Cómo estás, Nora? Bueno, acá estamos, muy preocupada por los 3 atentados de ayer. Uh-huh. bueno, que nos preocupa el ataque, por un lado, a los jóvenes y, por otro lado, un grupo de jóvenes exaltados, o que los mandaron, no sabemos todavía, que a destrozar la puerta del cine donde se pasaba la película sobre Santiago Maldonado. Claro. Y después se parece que hubo un amago de un amenazo de bomba en canal C5N. Sí. Sí. En la misma hora tres episodios que nos preocupan. ¿Vos estabas en el ND Ateneo? Acompañando con maderas, palos, tac, tac, tac, así a romper todo, ¿viste? Un gran susto y después una cosa sorpresiva, ¿no? Después, bueno, lo otro, la detención de 6 jóvenes en la Plaza de Mayo, como siempre, que hacen esa razia final de los actos, ¿no? Claro. Los fuimos a ver a la comisaría. Son pibes comunes, conocidos nuestros, algunos. Todos, ¿va? Claro. Pero uno que salía del trabajo y fue a escuchar las bandas de música. Claro, claro. Otro que la primera vez que va a un acto. El pibe estaba desesperado porque es la primera vez que me llevan preso, la primera vez que veo un acto. Entonces no entendía nada, ¿no? Claro, vos llegaste a intercambiar. ¿Llegaste a intercambiar con ellos algunas palabras en la...? Sí, nos permitieron conversar con ellos unos momentos y después tranquilizarlos, y a las pibas, una que tenía un ataque de asma, que no le daban su remedio, otro golpeado, otro pibe en la cara, lo golpearon y lo pisotearon, le golpearon la cabeza contra una columna. Todo el salvajismo, ¿no? El salvajismo. Porque yo digo, si quieren detener a alguien, se puede detener a la gente. Se puede detener. No está prohibido detener si ellos piensan que hicieron algo. Pero no golpear a la gente. Golpearlo con... No, es inconcebible. Claro, y parecería como que aprovecharon lo del ND Ateneo para después cargar contra la todo, gente. Todo, viste, todo, porque claro. Yo creo que esto es una respuesta o un anuncio del gobierno, porque le molesta todo lo que hacemos, todo. Ellos, Maldonado lo quieren, hace un año que lo quieren ocultar y no se puede, y cada día afloran más pruebas y cada día más pruebas, y fue la gendarmería y el Estado es responsable, y fue una desaparición forzada seguida de muerte, no hay duda. Eso pasó, así nomás, no hay nadie preso, ni siquiera una investigación seria de parte del gobierno. Entonces, la bronca que les da el gobierno, que el pueblo argentino ya no hace silencio ante cosas tan graves. Claro. Entonces, eso es lo que están buscando. Por eso han preparado con un decreto a las Fuerzas Armadas, porque no tenemos ningún conflicto, ni interno ni externo. Y preparar a las Fuerzas Armadas para reprimir, porque el ajuste que están haciendo es tan extremo. Están ahogando al pueblo en la desesperación y en el hambre. Y entonces querrán ahogar la protesta, que cada día va a ser mayor, porque no es cuestión de callarse acá. Entonces esta es la situación. Nora, ¿cómo muy lamentable, sí, para nosotros, para el pueblo, y muy lamentable como imagen para el exterior, ¿no? ¿Cómo vivís la situación que se está dando ahora en el Senado, donde la semana que viene se va a tener que tratar el proyecto de aborto legal, bueno, seguro y gratuito? Eso también los tiene, también está estornado, porque el gobierno quiere disimular que va dando órdenes para que sea negativo. Se nota en los legisladores para dónde tiran, ¿no? Una cosa que es cuestión de salud, que no es cuestión de ni siquiera de... más allá de hasta de la política, te digo, ¿eh? Porque esto es la salud de las mujeres y con todas las consecuencias que trae, con toda la muerte que trae, y de niños que quedan también huérfanos cuando su mamá se tiene que hacer un aborto. Es todo, ¿no? Y la salud también de la mujer. Uh-huh. Que queda estropeada con ese aborto ilegal, que lo hacen de manera irregular, como no corresponden, porque si no hay dinero, no hay manera de hacer un aborto como hacen las mujeres ricas, que se salvan y como si nada, ¿no? Uh-huh. Es una desgracia, ¿viste? Nora, es cuestión de salud. Mientras no entiendan los legisladores, mientras no entiendan esta situación real, esto va a costar mucho. Y bueno, si no sale ahora, saldrá el año que viene o cuando sea, porque se va a seguir. Esto es un paso que se dio adelante y que, bueno, hay que seguirlo. Uh-huh. Hablando de salud, Nora, hay alguna gente, mucha gente que se preocupó porque se te vio en estos últimos actos en silla de ruedas. ¿Vos querés decir algo respecto a eso? Bueno, mira, lo que pasa es que es un golpazo. Y como yo mis compromisos de la militancia los tengo muy acendrados, muy vista adentro, tengo un gran compromiso el pensar que no iba a poder viajar, que tenía un viaje a Brasil y con la Poderosa y con los palestinos, ¿viste? Se ve que eso me hizo adentro mío como un movimiento, ¿viste?, de reacción, ¿no? O sea que ahora es psicosomático, pero lo tengo, el dolor inmenso, terrible. Y bueno, y me dura demasiado para hacer un golpe nomás, ¿no? Que no me rompí nada. Claro. Pero es así, ¿viste? Uh-huh. El día que me caí, cuando me caí, dije, salute. Esto ahora es golpe, ¿viste? Bueno, y el hecho de ya asumir que en ese momento tenía que decidir a no viajar, un compromiso grande tenía con los palestinos, de apoyo en un acto en Río de Janeiro, uh-huh, un acto muy importante para ellos y el apoyo y todo, ¿viste? Claro. Y después la garganta que tengo con los pibes estos, que son tan solidarios, extraordinarios, uh-huh, también mi compromiso de ir a esa asamblea gigante que hicieron. Bueno, pero nos comentaron, recién estuvimos compartiendo el programa con un par de compañeros nuestros de aquí de La Retaguardia que viajaron a Porto Alegre y nos decían que estuviste presente todo el tiempo. Sí, me dijo Nacho. Así que tranquila, no puedes estar en todos lados. Aunque, ¿a qué hora te acostaste esta mañana? A las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana que te fuiste, estabas de joda o porque sí, fuiste? Sí, en la comisaría 15. En la comisaría de la Comuna 15. Bueno, ¿vas a la plaza hoy? Sí, cómo no, claro, con silla de ruedas. Me voy a cuidar un poco, porque ayer a la noche vine muy destrozada de dolor, uh-huh, y me asusté. Claro. Me asusté, porque el pie es el pie. Cuando sos diabético, uh-huh, hay que cuidarlo. Sí, sí. Así que, bueno, pero Dios me va a ayudar, o quien sea, va, ¿viste? Uno dice, bueno, Dios, ¿dónde está Dios? Bueno, yo, ¿viste? Creo un poco, ¿viste? Bueno. Me aferro. Totalmente. En estos casos, a veces uno termina creyendo en lo que no cree, ¿no? Para estar un poco mejor. No, yo siempre creí en Dios. Uh-huh. Yo siempre. Yo no. Yo soy de familia católica, pero no militante. Claro. Por convicción y por sentimiento. Bueno, por eso soy tan buena. Nos vemos a la tarde, un besito grande. A veces un poco hereje, va. A veces bastante un poco hereje, sí, totalmente. Un beso. Bueno, Fernando, gracias por llamarme. Hasta luego. Chao, un besito a María Eugenia. Muchas gracias. Nos vemos a la tarde. Bueno. Listo, qué mejor manera de terminar que con Norita allí asumiendo que se tienen que cuidar. Es todo un avance. Nos encontramos mañana para seguir haciendo el Enredando las Mañanas. Lamentable tragedia la que acaba de suceder hace poquito tiempo. También Nora estaba preocupada intentando que le diéramos noticias sobre esto. Dos trabajadores de educación murieron hoy en una escuela de Moreno porque hubo una explosión por una pérdida de gas ocurrida en la escuela número 49 de Nicolás Avellaneda, ubicada en Dabaine y Félix Roldán del barrio San Carlos, que es una de las zonas más pobres del conurbano bonaerense. Estoy leyendo una comunicación de del grupo Convergencia Socialista, y lo peor de todo es que habían hecho denuncias por la pérdida de gas la vicedirectora Sandra Calamaro, de 48 años, y uno de los auxiliares, Rubén Orlando Rodríguez, de 45, perdieron la vida hoy porque el Estado no se hizo cargo de controlar a las empresas que brindan el servicio público, que debería ser nuestro y no privado. Nos encontramos mañana para seguir haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.